Sí, yo tengo sensaciones, perspectivas, digamos, todos tenemos perspectivas, ¿no? Pero por ahí lo ideal sería un lugar permanente, ¿no? Para un lugar fijo para el museo. Y sí, estuve en aquellas jornadas, ustedes algo también compilaron de toda aquella información, lo que fue la restitución de los restos y la pelea para ubicar el lugar y para tener sobre todo un espacio permanente para el museo, ¿no? Y bueno, todavía me decían que todavía no tienen la muestra, pero bueno, vamos a tratar de... Yo en este momento estoy ahora en el Cursa, pero bueno, ya volveré al museo, así que con esas perspectivas he estado escuchando yo y siguiendo las noticias, así que un poco tiene la perspectiva de aquella planificación participativa que nosotros habíamos proyectado también en el momento que se cerró, digamos, era un momento de proyección y se cerró en ese momento, así que, bueno, nada, las mejores, pero sobre todo esperando que haya un lugar... que sea un lugar permanente, ¿no?, para el museo. Y también, bueno, yo pienso desde mi punto de vista como historiador que hay cosas que hay que revisar, hay perspectivas de revisión también acá en el museo, aparentemente, y, digamos, discutir el mismo nombre del museo, ¿no? Para mí, yo, el gobernador Tello, si bien, digamos, tiene toda la cuestión de la normalización del territorio, también representa lo que era... la última fase de la conquista del desierto, la conquista militar, ¿no? Organizador del Ledesma, digamos, fue el que hizo la parte primera para los el emprendimiento azucarero en el norte, Tucumán, vieron que sí. Pero bueno, y después es el primer gobernador, digamos, de la parte territorial para Río Negro y demás. Entonces, bueno, también ahí hay cosas para discutir, ¿no? Porque somos no sé, todavía yo creo que Viedma pretende ser un faro cultural para toda la provincia, entonces si es necesario revisar cosas, arrancar también por el nombre del museo, ¿no? Sobre todo si queremos construir una sociedad que mire sobre su historia de una manera crítica y con perspectiva de futuro, ¿no? En estos momentos, ¿no? Sobre todo la temática del museo habla mucho de lo que es la previa constitución de la provincia y, por lo tanto, los dos pueblos originarios, ¿no? Siempre nosotros en un momento estuvimos en la discusión y eso generó también aquella restitución de restos y todo el proceso que fue bastante difícil. Ustedes saben que fue bastante difícil. Y en un momento, digamos, con la desaparición de una persona en democracia, digamos, es necesario tenerlo presente para, desde mi punto de vista, ¿no?, como historiador de acá local, ¿no? Y decís el nombre del museo y después también todo lo que sea el resto, el interior, la muestra y demás, ¿no es cierto? Y el trabajo que se vaya realizando. Sí, lógico. Tiene que tener... Nosotros tuvimos muchas discusiones teóricas, incluso con gente de Nación, aquella vez, antes de que se hiciera la restitución y antes de que se hiciera el cierre, ¿no? Acerca de... la necesidad, sí, de reformar también y de superar esta división entre antropológico e histórico, digamos, que es esa división misma que se da con la perspectiva del final de la conquista, ¿no?, de la conquista militar del desierto, sí, digamos, donde parece que algunos desaparecen y otros continúan, digamos, sino que somos una sociedad desintegrada en ese sentido y que necesita integrarse de alguna manera, integrar a todas las posiciones y también, digamos, el rescate cultural. Todavía siguen los debates, ustedes lo saben, de hasta qué punto quién es mapuche, quién es tehuelche, quién es... ¿no? Y hay que hacerlo desde una perspectiva comprometida y una perspectiva seria, ¿no? Dejar de repetir aquellos discursos que nombran a los pueblos originarios como exteriores al territorio argentino, los que sean, digamos, y empezar a pensarnos en una sociedad en la cual... estamos todos, digamos, todos tenemos una raíz común, latinoamericanos, pueblos periféricos y culturalmente complejos, ¿no? Estás planteando que, digamos, lo de antropológico estaría de más. Estaría de más, sí, estaría de más. Debería, por eso, hubo debates fuertes. Hay que plantear todo el nombre. Claro, hay que plantear el nombre. Para mí hay que plantear una modificación importante y... a partir de ahí pensar una muestra compartida, como también lo dice la directora de patrimonio, ¿no? Pero bueno, avanzar fuertemente en eso, ¿no? Una perspectiva compartida con con los pueblos originarios, que y superar esa dicotomía antropológico-histórico, ¿no? Donde lo antropológico está más ligado a lo desaparecido y a la, y al desenterrar de huesos, cuando en este momento estamos buscando una perspectiva de devolver los restos, ¿no? Este, creo que hay que avanzar por ahí y tener una muestra en ese sentido, ¿no? Una muestra que hable del presente, del pasado, y que tenga esa perspectiva de discutir el futuro también, ¿no? Que es la responsabilidad de la historia, ¿no? Creo que la memoria y la historia se cruzan en ese sentido, ¿no? Que la memoria está hecha para ver aquellas heridas de los pueblos, digamos, y con esa perspectiva avanzar hacia el futuro, ¿no? Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.